Venga, venga, a ver, tiramos tumbado, maestro. los ojos. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Ay, qué miedo. Si tu mirada matara. A ver cómo dice mi gente, si lo gozan a bueno. Llegaron metales de la salsa y las palmadas, ¿dónde están, caballero? Necesito esa palmada bien chévere. Vacílalo. Esa niña que yo la quiero para mí. Esa niña que yo quiero, suavecito le cantaré. Con los metales de la salsa lo repetiré otra vez. A esa niña que yo busco, yo la quiero para mí. Esa niña me la llevo, oye, seguro me la llevaré. Dice que me la llevo por aquí. Dice que me la llevo por allá. Que me la llevo por aquí. Que me la llevo por allá. Dice que me la llevo por aquí. Que me la llevo por allá. ¿Cómo? Que me la llevo por aquí. Dice y me la llevo por allá. Dice que me la llevo a esa niña que cante, que goce, que yo me la llevo. Te veo gozando. Dice el coro: yo gocé todo lo que pude. A ver cómo dice mi gente, que yo gocé, yo no sé usted. Yo gocé todo lo que pude. Dice, hice todo lo que quise. A ver cómo dice la gente, que yo gocé y yo gocé. Yo gocé todo lo que pude. Dice, hice todo lo que quise. A ver cómo suena el coro. Todo lo que dice. A ver cómo dice el coro. Repítelo, repítelo. Yo sé todo lo que pude. Dice, hice todo lo que quise. Me vuelvo loco, mano para arriba. pide que toque, toco. Y si me pide que cante, canto. Que es lo que quiere la gente quiere sabor. Y si me pide que toque, toco. Y si me pide que cante, canto. Que es lo que quiere la gente quiere sabor. Y si me pide que toque, toco. Y si me pide que cante, canto. Y me vuelvo loco. Quiere sabor, y si me pide que toque, toco, y si me pide que cante, canto. Oye, caballero, la hora dice ya, de verdad. Tenemos que irnos ya, de verdad. Nos están botando aquí ya casi. Venga, a ver.